tenemos la visita de Mónica Pérez. Ella es escritora, y está presentando su libro La Trascendencia, Conciencia para Padres que Perdieron Sus Hijos. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muy bien. Muy feliz por haber podido llegar con esta obra. La verdad que yo escribo desde chiquita, pero nunca había escrito un libro. Uh-huh. La vida no te da tiempo. Pero esta vez me lo propuse y lo hice porque en el momento que falleció mi hijo, nosotros tuvimos una vida wow. altos y bajos y de mucho amor. Entonces, a través de las experiencias que había tenido, dije, tengo que escribir un libro de nuestra historia. Uh-huh. Y bueno, pasaron 25 años. qué bueno, porque uno, después de todo, era... Viste que las cosas uno las hace en el momento que corresponde, ni un minuto ni antes ni un minuto después, igual que cuando naces o cuando te morís. Claro. Es así la vida. Y bien, porque a esta altura uno ya tiene hecho otro proceso, otra maduración de las cosas. Entonces, bueno, fue muy interesante. Bueno, le contamos a la audiencia que Mónica perdió su hijo hace 25 años. En un accidente y bueno, eso te llevó también a repensar el vínculo con la vida, el vínculo con la muerte, lo hemos hablado también fuera de aire. Algo muy importante también para las personas que pierden hijos, que a veces cuesta mucho la continuidad de la vida, ¿no? Con sentimientos como la culpa, sentimientos como la tristeza. Sin embargo, vos has podido trascender, como bien lo dice el libro, trascender esos sentimientos para ir más allá, ¿no? Contanos un poco cómo ha sido ese proceso, cómo fue que vos pudiste hacer ese cambio de perspectiva. Primero que yo ya llevaba 21 años de trabajo interno y con una vida muy fuerte, muy, muy fuerte, que cuento en el libro, no se me escapa a detalles, si bien lo voy contando así a velocidad cuántica, ¿viste? Porque claro, en realidad entrar en el libro, vos sabés que empezás a leer, pero no sabés después qué pasó, ¿viste? Uh-huh. De repente lo terminaste de leer y wow, ¿viste? Sí. Entonces he contado historias muy, muy fuertes, que son las reales de mi vida, las reales de Marco Antonio, etcétera, pero de una forma muy liviana, ¿viste? Porque realmente tiene que ver con la cuántica. Después tenés que releerlo dos o tres veces más, ¿viste? Bueno, hacer otro proceso, etcétera. Pero el punto fue que yo ya tenía 21 años de trabajo interno. A raíz, creo, de eso, empezaron 9 meses antes, digo yo, a prepararme los maestros, los guías, los seres de luz a través de los sueños. Digo yo, no sé. Quizás es la parte mía que está conectada con mi ser, que está conectada con el centro del universo y empezó a acordarse con el propósito que venía. Entonces, no se les escapó ni un detalle, ni un detalle. Es como cuando escribís un guión, ibas repensando todo, etcétera, y te lo van dictando, y después lográs la película y se concreta la película y la estás viendo, ahí estás ahí. Bueno, así me sucedió. Entonces, por supuesto, todo esto lo iba entendiendo mi ser, pero en la vida cotidiana yo no me acordaba. Lo único que decía es, algo pasa con Marquito, mi hijo se llamaba Marco Antonio. Algo pasa con Marquito, etc. Ya en los últimos días previos, era impresionante, ya me empezó a pasar en la vida cotidiana que llegaba alguna persona y me decía justo la palabra necesaria que me estaba faltando para llenar eso que me faltaba saber, hasta datos autobiográficos. Yo había revisado mi autobiografía 90.000 veces y sin embargo había cosas que todavía me faltaban. Así que se cerró todo un círculo, ¿no? con él teníamos muy buena comunicación a este nivel, porque justamente fueron sus 21 años. Él fallece a los 21. Desde chiquito, cuando yo empiezo con trabajo interno, etcétera, trabajaba dentro de las cosas con las que trabajaba, era visualizaciones, entonces lo hacía dormir contándole visualizaciones, etcétera. Entonces, bueno, era como un lenguaje común. Más allá de que él ya vendría preparado, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Y entonces también fue haciendo su camino, pero yo ni idea. Entonces él ese año había ido de vacaciones con sus amigos, se fue el 4 de enero y volvió el 14 de enero. Yo no veía la hora de que llegara para contarle todo esto que me venía sucediendo, que era impresionante, las cosas que venía comprendiendo. Bueno, efectivamente así lo hice. Llegó la mañana, a la tarde lo senté a tomar mate y le dije, mirá, hijo, tengo que contarte todo lo que me viene sucediendo. Me escucha, ya no como mi hijo, para mí, ¿no? Sino como un maestro. Y yo ya me había salido a esa altura de la historia como el rol de madre y estaba en una situación de lo más profunda humildad, porque bueno, le cuento todo. Entonces él me dice, mami, todo esto que me estás contando, yo ya lo sabía, ya te lo dije, yo ya lo sabía, pero vos no me has escuchado. Y te lo he tratado de venir diciendo, pero vos no me escuchabas. Entonces le contesté, bueno, hijo, no estaría preparada. Entonces me da una clase magistral de física cuántica. Yo en el momento entendí todo, ¿viste? Primera vez que escuchaba hablar de física cuántica. Cuando terminamos de hablar, me paro para ir a la otra habitación y como esa parte mía interna ya sabía, tenía ese miedito, ¿viste? Hago con la mano derecha así hacia atrás, ¿no? Hacia la espalda, como cuando uno suelta algo, y digo, que sea lo que tenga que ser. Si este chico con sus 21 años ya tiene todo tan claro a los 21 años que me tardé yo en comprenderlo, mi sensación fue como, mi rol como madre ya está cumplido. Y ahí yo entiendo que lo solté. Ajá. Hasta, bueno, en intermedio, entre ese 14 de enero y el 12 de febrero que fallece, me empiezan ya a suceder cosas, viste, muy locas, como que me hablan al oído para el día de su cumpleaños. ¿Ah? Cosas que, viste, vos no te esperás. Porque... Él vivía con vos, vivían en la misma casa. Sí, ajá. Sí, en esas épocas... Los hijos a esa edad todavía vivían con los padres. Te estoy hablando del 98. Y estaba festejando su cumpleaños en el jardín. Nosotros estábamos en el comedor, éramos cuatro. Por primera vez siento el registro de la armonía, que tanto venía persiguiendo. Entonces pienso, ¡ay, qué bueno! Llegué, ¿viste? Entonces siento que una voz me dice... Él vino a acompañarte hasta acá. Bueno, una parte mía lo recibió, pero la otra se hizo la desentendida. Claro. Porque, claro, el ego es tan jodido, ¿viste? Tu parte física, tu parte densa, es tan jodida que no quiere pasar por todo ese tipo de cosas. Claro. Yo me doy cuenta de todo cuando sucede, uh-huh. ¿Viste? Y en el momento que sucede, entro en un estado de expansión de conciencia y a tal punto que intermedio, él se electrocuta haciendo la fiesta de la vendimia de Guaymallén porque hacía la parte de iluminación, cosa que ya la había hecho varias veces. la persona que era mi esposo en ese momento hacía fiesta central en la parte de iluminación, todas las fiestas departamentales, y lo dejó encargado a él de la de Guaymallén. Y bueno, ese día no se sabe por qué, ya habían terminado el día anterior, habíamos estado festejando eso con todo el grupo de gente, y no se sabe por qué, a último momento se sube al andamio, dice ay, y se queda. Todos entendieron que se había electrocutado, electrocución, qué sé yo. Bueno, llamaron a Lesi. Yo, a mí me había dejado hacía un rato en mi casa. Me acosté a mirar televisión. Fue el día que la Susana le tiró el cenicero al marido que tenía en ese momento, así que la televisión estaba a fuego. Yo estaba en eso. Y bueno, cuando siento los gritos de mi esposo, que venía gritando desde la esquina, viste, el auto volaba, ¿no? Y lo único que decía era, Moni, Moni, Marquito, Moni, Moni, Marquito. Y yo, que lo único que me había sacado era el pantalón, no lo encontraba. No había forma de que encontrar el pantalón, no, bueno, desesperada. Hasta que no sé cómo lo encontré, bajé las escaleras, me subí al auto y mientras tanto él me iba pidiendo perdón. Perdón, Moni, perdón, Moni, perdón, Moni. Y yo le dije, mirá, esto yo te lo he venido tratando, yo lo he venido diciendo. Así que no te culpes porque esto iba a ser así. Bueno, cuando llegué solo vi un cuerpo de goma ahí, que traté de que me dejaran hacerle Reiki, pero no me dieron tiempo. Y después le hablaba al oído, ¿viste? Yo soy generalmente de gritar bastante, ¿viste? Tengo esa voz así. Y si me enojo ni te cuento. Pero en ese momento no podía. Entonces le hablaba muy despacito, ¿viste? Al oído, y le decía, hijo, acá está la mamá te ama, volvé. Bueno, así estuve media hora. Hasta que en un momento decido retirarme. Ya había pasado media hora, entonces me retiro, me hinco ahí en las piedras y digo, ¿qué hago? Yo de la religión me había retirado hacía 21 años. Entonces digo, bueno, voy a invocar Reiki. Invoqué Reiki y ahí me quedé. Hasta que en un momento digo, Dios mío, lo dejo en tus manos, porque yo ya no tengo nada que hacer. Y ahí me quedo otra media hora. Bueno, hasta que el médico me dice que ya no va más, etc. Parece que en ese intermedio me han llevado a mí y me han mostrado dónde iba a estar. Ya cuando el médico... Eso me queda grabado en el hipotálamo. Yo no fui consciente. Claro. Hasta que el médico me dice ya no va más. Bueno. En el predio era el día del ensayo general, así que había, no sé, mínimo me imagino 400 personas, no sé. Estaba todo el mundo, los bailarines, los músicos, estaba todo el mundo. Solo silencio. Silencio. Nadie atinaba ni se movía una mosca. Lo único que se escuchaba era el grito de mi esposo en ese momento, que era desgarrador. Yo, mucha paz, mucha lucidez, mucha conciencia, ahí esperando a ver qué te decían que hicieras, no sé, que actuaran. En realidad empecé a dirigir yo la historia, porque ni la policía que estaba ahí hacía nada, nadie hacía nada. Pero lo más importante de esto es el estado de conciencia con el que estuve, que se llama expansión de conciencia y que en el libro lo pongo como lo que hoy comprendo que es estado de gracia. Que yo digo, debe ser algo así como, viste, como la coronita que le ponen a los santos, algo así. uno tiene una visión expandida de todo lo que sucede en el aquí, en el más allá, y como si estuvieses viendo todo lo que sucede en el universo en ese mismo instante y comprendiendo todo. Comprensión de todo, de la muerte, de la vida, de todo. Entonces eso te genera mucha paz y mucha luz. La gente que me veía me decía, estás iluminada. Bueno, a partir de ahí hacer todos los trámites que, terribles que hay que hacer, sola, porque nadie atinaba nada. Bueno, y así empezó la historia. Pero bueno, para ir sintetizando, porque después tenés que transcurrir el primer año, este estado me duró 2 semanas. Yo iba haciendo todo lo que me iban dictando, supongo, ¿viste? O sea, o que iba entendiendo que tenía que hacer. Y después, bueno, por ejemplo, había gente que me decía, mirá, tenés que desocupar la habitación, todas sus cosas, porque la gente que, sobre todo, fallece en forma de esta manera, no es consciente de que se ha salido de este plano. Entonces, si vos sacás las cosas, etcétera, él va a tener más facilidad de darse cuenta que no está en este plano. Bueno, hasta que un día dije, bueno, hoy me desayuno y subo a su habitación y hago eso. Ni te cuento, agárrate, Margarita. Porque vos vas oliendo sus cosas, bueno, por lo menos ya con mi forma y mi formación hasta ese entonces, lo iba haciendo con toda la conciencia. Iba separando, etcétera. Hasta que salté en un llanto que creo que fue la primera vez que pude llorar. Me tiré al piso, me golpeaba contra la pared, me arrodillaba, me acostaba, no. Bueno. Y después todo el primer año, obviamente, porque, o sea, la comprensión que yo tuve fue a nivel, y la información a nivel espiritual, pero vos tenés un cuerpo físico, tenés un cuerpo mental, tenés un cuerpo emocional, y el cuerpo emocional y espiritual. Transitas todos los procesos de cualquier persona, ¿viste? O sea, esto que decías vos, el tema de la culpa, o sea, porque, bueno, están los 5 pasos del duelo, uh-huh. El tema de resistirte, a aceptar, por supuesto está el vacío que se siente muy profundo. Hace todos los pasos del duelo. El enojo, exactamente. Cuando yo lloraba, por ejemplo, ese año, estaba hablando con cualquier persona, sobre cualquier cosa, capaz que riéndome, ¿viste? Y de repente me venía la lloradera, pero era como que venía un tsunami detrás mío, me abarcaba totalmente, y yo me tenía que agarrar de algún lado con las 2 manos fuerte hasta que pasaba. Y después como si nunca hubiese pasado nada. Así transité el primer año, y después también lo transité haciendo otras cosas, como por ejemplo ese año necesitaba ir al cementerio, porque yo entendía que mi parte física tenía que darse cuenta también de lo que había sucedido. Yo ya conocía la gestal. Entonces iba con mucha paz, la verdad, con mucha paz todo ese año, y iba y me sentaba ahí y me quedaba. Y al principio llevaba 1 o 2 flores, y iba haciendo lo que después entendí que son mandalas, lo que me iba saliendo de acuerdo a los colores, a las formas, etcétera. Quedaban cosas preciosas. Yo, para justificar que necesitaba estar ahí. Cuando ya se acercaba el día de su cumpleaños, porque cada vez ella daba más flores, me hice amiga de los productores, de todos los productores de corralitos, etc. Puse una florería a raíz de eso, hice 10.000 cosas. Yo soy muy activa en general. Y dije, bueno, ya definí lo que tengo que hacer. Tengo que hacer el sol. Hay toda una trastienda con el tema del sol, pero bueno, sentí que tenía que hacerle un sol. Entonces llevo 500 flores, entre rojos, amarillos, naranjas. Y ahí estábamos, mi tía, mi esposo, una amiga de mi hijo, una compañera de yoga, y yo, y entre todos me ayudaron a hacer el sol con las 500 flores. Cuando me voy, cuando terminamos de hacer el sol, me retiro y les digo, mire, yo voy a cantar el Om, cada uno haga lo que quiera. Porque algunos creían, otros no creían, otros era de otra religión, qué sé yo, esto no era una religión, pero entonces canto el Om. Cuando termino de cantar el Om, me inclino a hacer los símbolos de Reiki al arreglo, y los símbolos de Reiki tenés uno para activar la energía, potenciar la energía, otro para hacer a distancia, y ese con el que haces a distancia tiene, te conecta con otros lugares, ¿no? Y de repente levanto la vista y se abre el cielo y ahí aparece mi hijo. Imagínate otra vez otra gran sorpresa que no me imaginaba. Abrí los ojos muy grandes, los volví a cerrar y ahí me quedé charlando con él. Entonces, ese fue el fin de la charla que habíamos tenido ese 14 de enero, donde me explicaba lo de física cuántica. Porque ahí me dice, el tiempo no existe, acá el tiempo no existe, en el, todos ocupamos el mismo espacio. Moni, y todo esto que vos nos estás relatando es parte del libro que has traído para compartirnos. Vos vas a estar presentando este libro, vamos a ir teniendo que cerrar un poquito porque el programa terminaba a las 12, ya nos hemos extendido un montón y ya viene un próximo programa, pero para contarnos un poquito cómo has podido trascender de toda esa experiencia, muy movilizante, el primer tiempo, inclusive previo, hasta el día de hoy, ¿no? Que pudiste materializar toda esa experiencia en un libro, canalizarla a través de un libro, que seguramente va a ser material de mucha ayuda para personas que han atravesado un duelo y que a veces necesitamos encontrarle un significado, un sentido, poder ubicarlo en algún lado. ¿Cómo hacemos para acceder a tu libro? ¿Vas a estar haciendo presentaciones? Sí, primero, en realidad el libro me llegó el 5 de enero de la editorial. El proceso que yo hice mientras lo hacía fue muy fuerte, así que cuando me llegó el libro yo lo miraba de lejos unos días, hasta que lo pude leer, pero dije, no voy a difundirlo hasta que no esté todo el mundo, viste, que ya después, aparte yo cumplo el 16 de febrero, hasta después de mi cumpleaños, viste, no voy a empezar a difundirlo porque no tiene sentido. Pero ya antes ya empezó la gente a solicitármelo. La forma es contactándose a mi número, que es el 261-205-9105, por WhatsApp. Yo les mando mi CBU y después les mando, se juntarán con el libro. Por ejemplo, toda la gente que ya me lo ha comprado hasta aquí, yo lo voy a entregar ahora el jueves en la presentación, que va a ser en García Santos Libros, que es San Martín 921, a las 20. No sé si me preguntabas algo sí, más. Sí. En relación también para poder acercarse al libro, profundizar el conocimiento de toda esta experiencia Y bueno, acercarse también a ver que hay distintas maneras de transitar los duelos de un hijo también en particular. Y bueno, seguramente quien nos está escuchando tendrá también el interés de decir, ah, esto es interesante para comentarle a alguien que le pueda servir también tu experiencia para pensar, para encontrar un poco de calma, de paz, ¿no? Sí, el libro está no solamente hecho para padres que perdieron hijos, sino para incitar a meterse con uno mismo, a no tener ese miedo, esa sombra. Porque creo que la única manera que vos podés llegar a trascender situaciones dolorosas en la vida, que las tenemos todos, por ahí hay cosas tontas, pero que nos influyen muchísimo, es habiendo hecho un proceso interno. Y dejarte de distraer con las situaciones externas, ¿no? No hemos venido para eso. Pero bueno. Eso también nos lo vamos a encontrar en el libro, ese proceso interno. Claro, yo que lo estás que mencionando. Yo cuento mi experiencia de vida, cuento la de mi hijo, y después la última parte está toda la parte de las experiencias de trascendencia. Uh-huh. Bien. Cada uno tendrá su experiencia al leerlo. Claro. Es un libro que me acompañaron los maestros, los guías, los seres de luz, Marco Antonio, y que tiene códigos sagrados. O sea, que de alguna manera, obviamente que lo hice con la intención de que la gente, ayudar a la gente a que pueda sanar. Y sí, ha resultado un libro de sanación, pero muy simpático, muy liviano, ¿viste? Uh-huh. Así, cuántico, que va saltando de una poesía a una canción a un párrafo, etcétera. Y cuando querés acordar. Bien. Moni, para cerrar, ¿querés leernos alguno de los poemas que nos habías dicho? Bueno, decime cuál de los dos. En la parte que quieras, el que vos elijas. El que vos elijas para compartir. No, lo que pasa es que teníamos pensado una que tenía que ver con mi vida, que es cuando empieza el capítulo de Mónica, que es bastante liviana. Y después, la otra que te dije... Del abrazo. Está la de los abrazos, elijan. Bueno, vamos con la de los abrazos. Sí, sí, me gustó. Bueno, ahora lo busco. Espérenme un segundito. Estamos conversando con Mónica Pérez. Ella es comunicadora, es escritora, ha escrito este libro que se llama La Trascendencia, del cual hemos estado conversando, compartiendo un poco la experiencia que la lleva a escribir este libro, también para acompañar el duelo de otras familias que pierden hijos. Bueno, ahí vamos. Comienza así. Si supiera que esta es la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Gabriel García Márquez. Hoy elijo acostarme bailando con vos, sentir cómo me alzás y acurrucás en tu pecho, cómo me tomás con tus manotas. Elijo sentir tus aromas y tu barbilla haciéndome cosquillas. Hoy danzo contigo, hijo, te amo. Gracias por abrazarme todo el tiempo y mantenerme en pie con vos y sin vos. Teníamos abrazos de todos los colores. Cada vez que nos encontrábamos o cuando nos atraía la imperiosa necesidad de darnos un apretón. Si caminábamos juntos por las calles, nos tomábamos de la cintura cuando me sorprendía y me alzaba y me daba vueltas en el aire y bailábamos. Extraño mucho tus abrazos. No olvidaré nunca el último que nos dimos. De esta manera comenzó la canalización que realizó el vidente un día cercano al Día de la Madre en el 2021. Luego siguió hablando muy fluidamente un largo rato. Dijo que está en un lugar maravilloso, se dedica al servicio ayudando a un grupo de gente y que está muy bien. Agregó que no se conecta con otras personas de la familia que partieron y que con los que estamos en este plano solo lo puede hacer conmigo, sobre todo en los momentos en que medito. Le consulté de qué falleció. Dijo, no sentí nada, solo vi una luz y de pronto estaba en un lugar muy iluminado e inmediatamente me vinieron a buscar mis guías. cuando me di cuenta que ya no estaba en mi cuerpo, me explicaron que no me preocupara, que todo iba a estar bien y que lo demás lo iba a comprender con el tiempo. Tengo muchas ganas de reunirme con vos. Pronto estaremos juntos. Luego añadió otros temas que tienen que ver con su hermana. Le agradecí y lo abracé. Lo que pasa es que en el otro plano no hay tiempo, entonces él cada vez que aparece así en una canalización, me dice, ya falta poquito. ¡Epa! Le digo, che, díganme, porque tengo que preparar las cosas. No, lo que pasa es que allá no hay tiempo y bueno, cada uno en realidad parte el día que le toca, así como naciste, ¿viste? Tal cual. Tampoco se trata de que te vas a morir ya. Claro. Bueno, Moni, Mónica. Muy lindo escucharte. Sí. No, les agradezco muchísimo. Primero, agradezco a La Mosquitera, que es la radio que más quiero, Yo estuve en una época haciendo un programa muy lindo, se llamaba Honrar la Vida. Y de los lugares que, de las radios por las que transité, La Mosquitera es mi regalona, ¿viste? Porque tiene el mismo espíritu que uno. Les agradezco a ustedes. Son unos ángeles, por decirte con el nombre de ella. Bueno, ahí los espero. Bueno, sí. Nos gustaría que repitieras nuevamente a dónde se presenta el libro, para que la gente que nos está escuchando, si quiere ir, pueda ir y ahí escucharte en la presentación, seguramente escuchar un poco más del libro. Bueno, el próximo jueves, o sea, pasado mañana, a las 20 horas, en García Santos Libros, San Martín 921, La invitación está hecha. Mi número es el 261-9105. 261-205-9105, ¿puede ser? 261-205-9105. Sí. Bien. Ahí también la gente se puede comunicar si quiere obtener el libro. Para obtener el libro, sobre todo, lo estoy haciendo de esta manera. Si bien está ahí en García Santos, y va a estar en otras librerías. Bien. Además, les cuento que ya el 14 de abril tengo otra presentación en otro lugar, que después me convocaron ya para ir a la Feria del Libro de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí cualquier cosa podrías volver ahí antes de alguno de esos eventos y nos seguís comentando también cómo fue esta presentación y un poquito más, que uno se queda con ganas de querer seguir escuchando de todas estas experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo como buena comunicadora, viste, ya pensé todo, voy a filmar todo, porque bueno, después se seguirá difundiendo. Claro. Bueno, no quiero seguir hablando porque tengo días para hablar. Bueno, muchísimas, Mónica, gracias. Los muchas espero gracias a todos. La visita. Muchas muy gracias. Bien. Bueno, Mónica Pérez presentando su libro La Trascendencia, Conciencia para Padres que Perdieron Sus Hijos. Se va a presentar el día jueves en la librería García Santos, jueves a las 20 horas, San Martín 921. Ahí las personas que quieran ir a escuchar, a ver, a obtener el libro, también lo pueden obtener al teléfono 261-205-9105, que es el teléfono de Mónica.